¡Ya estoy aquí! ¡Ah! Junto con mi teléfono celular. Bienvenidos a Anime Anímate, yo soy Uma-chan. Y desde mi montaña, que hoy anda muy muy soleada con un sol super super brillante, les saludo a todos. Como ya puse en Facebook, acá en el chat, hoy vamos a hablar de vacaciones. Ya sé que muchos todavía estamos trabajando y muchos, pues algunos quizá no salgan de vacaciones y todo esto, pero en algún momento de nuestra vida salimos de vacaciones, estas vacaciones tan esperadas cuando son niños, las vacaciones de verano, donde generalmente vas a la playa, donde generalmente, como son vacaciones muy largas, suelen irse a algunos lugares, no sé, visitar y por ahí, por allá, por acullá, la familia, no sé, te vas con la abuelita, la tía, la comadre, la vecina. Entonces, lo que quiero saber es, ¿dónde les gusta ir de vacaciones de verano? ¿Qué es lo más divertido que han hecho durante estas vacaciones? ¿Qué lugares han visitado? Algo que les haya movido por aquí, por allá. Y bueno, por aquí saluditos ya tan rápido a Clay Nakura, a Vocaloid Warrior, a 76 Lord Overlord. Que por aquí dice Clay Nakura, a mí me gustaría ir a Japón o a Inglaterra. Lo más divertido fue cuando fui a Cuernavaca con mis amigos de la universidad por nuestra graduación y cuando me encerré durante 2 meses sin salir de mi casa porque estaba jugando un juego online. He ido de vacaciones a Veracruz, Acapulco, Oaxaca, Sonora y Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué padrísimo! Y bueno, en lo que como Claire me cuentan ustedes lo que han hecho en vacaciones y empezamos a llegar como a despertar, que vamos a empezar este lunes con toda la energía. Vamos rapidísimo con un bloquecito corto de música y yo regreso, chicos. ¡No se vayan! Esto es Anime Anímate. ¡Comenzamos! Fly, fly. 気になれば白黒赤緑自分次第 盛り上がってくんくん思考 Edson Coronado, Víctor Jiménez, Fabián Rangel, Daniel Torres, Mari Kutsuki Kurosaki, Yukioli Oñez, Clay Kirasaki, Haruto Kirei y la paleta galletuda Amarrana Bajas. De este lado, espere usted. Saludo para Gen 252, obviamente para Clara Nakura, que anda desde acá. Tempranito, aquí tempranito en el chat. Ya había dicho Lord Overlord, a Laito, que anda también de este lado, Vocaloid Warrior. Ok, y creo que son todos los que estamos, bueno, a excepción de, obviamente, todos los que nos escuchan en alguna aplicación o en cuestión. Ah, también Saraí, sí dije Saraí. Saraí Pech Vázquez. Y a Frozen. ¿Qué es Frozen? Frozen Tales. Que andan, esos chicos que andan ahí escondidos, con los audífonos para poder escuchar y que nadie los cache, porque andan trabajando. Así que para todos ellos, pues hola. Qué bueno que andan por acá. Y con respecto al tema de Lord Overlord, dice: vacaciones, en lo personal elijo la naturaleza, me gusta el campo, soy un amigo acérrimo del sol, no me gusta quemarme, me gustan los lugares en el campo que tengan ríos, agua fría, ya que es relajante estar en ellos y escuchar a distancia aves del sector. ¡Oh, qué bonito! Eso es muy, muy bonito. ¡Qué bonito! Eso me gusta, fíjate, relajarse así en el campo, poder escuchar la naturaleza y todo eso. Lo único malo de cuando he ido a acampar en la naturaleza es que en las noches sufro de muchísimo, muchísimo, muchísimo frío y soy acosada por múltiples mosquitos. Entonces acabo toda chupeteada de mosquitos. Con un chorro de picaduras. A mí, porque además es algo muy curioso. A Wikimobo no le pican los moscos, a los niños no les pican los moscos. Pero a mí me pican todos los moscos de la región, de la zona, y se alimentan de mí. Pone. Clena Cura pone cara de anime kawaii y. Serie de los 90s, Hyde es el mejor. Oh, sí, claro, Hyde. Ay, Hyde. Hola, Katia Silva, qué milagro. Sara Ipiz dice: hola, Uma, qué ganas de tener vacaciones. Ay, oh, sí. Sí, pero presiento que estas vacaciones van a quedar en mi casa. Voy a hacer mi acapulcazo en la azotea. ¡Ah, qué triste! Para los que nos escuchan en otro país, Acapulco, bueno, es una de las playas de aquí de México. Es muy popular por tener esas, como esas reuniones de adolescentes, universitarios y demás. Pero, ya no está tan bonita. Bueno, yo siento que no está tan bonita, igual y muchos dirán que sí, a mí no me gusta tanto. Pero así se dice, o sea, cuando te quedas en tu casa y te vas a tu azotea a solearte, como a tomar tu playa en el sol para que te quemes un poquito, así se dice, tu acapulcazo en la azotea. En la azotea para que te dé el sol, te quemes, te broncees y digas: oh, sí, fui a Acapulco, o fui a una playa, ajá, ¿no? Dice Sarai Pitch: mis épocas de estudiante me pasaba flojeando todo el día en internet y viendo la televisión. Y ahora los días en los que no trabajo, hago lo que no hago entre semana: limpiar, arreglar, etc. Ay, sí, lo sé. Y cuando ya me desocupo, veo anime y series o voy al cine. Ay, qué divertido. Eso he hecho en estos días, estar limpiando. El fin de semana pasado limpiamos el cuarto de mis hijos. Este fin de semana limpiamos, medio limpiamos mi recámara, limpiamos otras áreas de la casa. Y al parecer todas las vacaciones van a ser de limpieza. Pero bueno. Por acá Katia Silva dice, me encantan las piscinas. ¡Ah! A mí también me encantan las piscinas. Adoro nadar, adoro. No saben cuánto adoro nadar. Son como bien divertidas las piscinas. Pero no sé si alcanzaron ustedes a ver. Ah, Akben. Hola, Akben. No sé si llegaron a ver en Facebook esa imagen. En Facebook, donde parece una alberca tipo playa, porque acuérdense que los japoneses tienen estas albercas como playeras, como que son, ¿cómo se dicen estos? ¿Cómo se llaman estos? Como balnearios, como, ya saben, sí, balnearios. Como que parecen de playa. Y está súper lleno. O sea, ahí metes un alfiler y el alfiler rebota. Que hay tantos monitos en traje de baño y con salvavidas ahí en ese tipo. Mar ficticio. ¡Qué da! Pero bueno, es como, no sé. Es muy rico ir y... Sí, aquaparks. Exactamente, son aquaparks. Bueno, también se les llama como balneario o así, lugares donde hay como albercas, ¿no? Distintos temáticos o algo así. Pero es como los japoneses les gusta mucho disfrutar. Así que prefieren ir a esos lugares. Porque además si van a lugares... recordemos que los japoneses realmente no les gusta quemarse mucho. O sea, hacen hasta lo imposible por no quemarse tanto con el sol, entre bloqueadores solares, y hay unas invenciones de trajes de baño no sé cómo llamarlos, porque se ven muy raros. O sea, realmente no sé cómo llamarlos. O sea, se tapan totalmente el cuerpo. Si por ellos fuera y aguantaran el calor, yo creo que se tapaban con guantes, bufanda y todo, gorro, para no quemarse con eso, porque ellos, mientras más blancos, pues es como más sexy, ¿no? De este lado, en Latinoamérica, bueno, o en América, estamos bronceaditos y ¡ay, el bronceado y qué bonito! Pero en Japón, no. En Japón, mientras más blanca esté la piel, mucho, mucho mejor. Así que, pues como cosas distintas. Sí, aquí, Akben. Akben, cuéntanos, ¿qué es lo más divertido que has hecho en vacaciones? ¿A dónde te gusta ir? ¿Qué lugares has visitado en vacaciones? No sé, todo ese tipo de cosas bonitas, Akben. Me recuerda. Ah, ya sé que me recuerda, Akben. Pero ya. Que si no lo van a empezar a doler y no voy a decir nada. En Japón tienen muchas actividades. No solamente esa de ir a estos aquaparks o estos lugares de albercas. Hacen muchas actividades. Recordemos que en Japón, bueno, ahorita están en... Son como sus vacaciones de... ¿Cómo se puede decir? Pues sí, son sus vacaciones de verano, primavera, creo que por allá. Pero tienen sus actividades en específico. O sea, sí, está. Están como. O sea, en las escuelas tienen sus distintas actividades dependiendo de los grados o de las cosas que hayan planeado, porque también planean hacer actividades escolares. Entre cuidado de plantas en las escuelas o festivales o No sé, hay distintas actividades en las distintas prefecturas de Japón, dependiendo de la prefectura de Japón, como las fechas en las que salen de vacaciones. También hay lugares donde se imparten ¿cómo se llaman? Clases de natación. Por estas cuestiones del calor y todo esto bien divertido. Pero bueno, de las cosas como más atractivas que suceden ahorita en estas épocas de verano en Japón, bueno, son los festivales. Ya saben que los festivales son como lo mejor de Japón. Y bueno, son muchos festivales. En las distintas prefecturas hay muchísimos festivales. Eso ya lo comentamos a principios de mes. Todas no comentamos todos, comentamos algunos de los las festividades que hacían, de los bailes tradicionales, como los Awa Odori o los Sansa Odori, las distintas músicas tradicionales, de las percusiones, las flautas, y bueno, los desfiles con carrozas, trajes tradicionales. Ya saben, esas carrozas iluminadas, grandotas, las acrobacias con farolillos o los farolillos que cuelgan por todas las regiones. La comida típica, que bueno, estos se ponen los puestitos, ya saben, con las comidas más típicas japonesas. Los yakisoba, los yakitoris, los okonomiyakis, los dangos, los ¿cómo se llaman estos? Los takoyakis. Mucha gente vestida ahorita en verano con yukatas, que son estas como kimonos, pero versión de verano, ya saben, más holgadas, más sueltas, con más aberturas, más cortitas, para poder disfrutar el calor. Y que bueno, obviamente, a diferencia del kimono, que no te sofoques con tanto calor. Y bueno, es algo como bastante, bastante bonito, porque ahorita que es verano hay muchísimos, muchísimos fuegos artificiales, que es otra cosa que se disfruta muchísimo, muchísimo en Japón en esta temporada de verano. Que bueno, hacen ¿cómo se dice? En estos como festivales con fuegos artificiales. Ya saben, los hanabis, que son los fuegos artificiales, las grandes competencias de los fuegos artificiales, el hanabi taikai, que son las competencias que se hacen en los pueblos, en las ciudades, ya saben, al ritmo de músicas, con distintas tonalidades, distintas formas, los fuegos artificiales haciendo decoraciones y todo esto en el cielo. Ya saben, por ahí también había un video en Facebook, donde podían ver un pequeño o una breve muestra de los fuegos artificiales japoneses, con su música, con todo este tipo de formas rítmicas maravillosas, y además de los colores y las formas impresionantes, siempre innovadoras, de Japón. Yo creo que uno de los que más se busca observar, que es el que se hace el último sábado de julio, en donde se hace la gran competencia de fuegos artificiales cerca del río Sumida, el Sumidawa, Hanabi Taikai, que bueno, llega a reunir espectadores de todos lados. Hay mucha gente que viaja solamente para ver este espectáculo alrededor de un río, y bueno, en donde se disfrutan durante bastante, bastante tiempo los fuegos artificiales, además de que también es muy común que los jóvenes o los muchachos, estudiantes todavía, se reúnan alrededor del río con pequeñas bengalas de mano, y disfrutar así también los pequeños fuegos artificiales que están al alcance de todos. Por acá... Dice Boca Luis Warrior, yo por lo general me quedo en casa en vacaciones. Pero porque así quieres, o porque algún día estás ahorrando para algún día poder escapar de la civilización y retirarte, no sé, a alguna playa, a algún campo. Ajeven dice, bosque, nada. Desvelarme y ver anime, museos. Ok, fíjate que eso es muy bonito, ver museos. Acá en la Ciudad de México hay muchos museos que ahorita están con muchas muy buenas dice, exposiciones. Los museos están como esperando recibir gente. La mayoría de la gente suele salir, quién sabe este año. Pero es muy divertido si no pueden ir a alguna playa o algo así, quedarse y visitar museos, ir a museos. También los museos son muy divertidos, también depende del museo que vayas, ¿no? Pero la mayoría de los museos son muy, muy divertidos, tienen exposiciones muy buenas. No sé, preparas tus cosas. Esta es una idea que se me anda ocurriendo. Preparas tus cosas así y te levantas y haces, no sé, unos pequeños sándwiches o algo así. Y ya sabes, jugos y cosas así. Y preparas tus cosas como si te fueras de picnic. Obviamente no con todo así, no te vas a llevar, ¿cómo van estas? Casas de campaña o algo así, porque hay gente que se va de picnic y lleva así como si se fuera a acampar. Te vas así como ligerito. Vas, visitas un museo, buscas un parquecito o incluso a veces cerca de los museos hay lugares o áreas verdes y ahí te sientas a comer con las personas que fuiste a acampar. Eso es súper divertido, es algo súper, súper bonito porque además disfrutas el momento, la gente, el museo y no tienes que gastar mucho porque ya llevaste sándwiches o llevaste algo para comer. Y es algo como fresco, ligero y hasta cierto punto relajante, ¿no? Eso es bonito. Por acá dice Clina Cura, las clases de natación son épicas. El que daba curso era un niño de 12 años. Bueno, hay gente que desde chivar, personitas que desde chiquitas son muy hábiles en muchas cosas. Por ahí también andaba me parece que fue en Facebook que vi un video de una niña que tendrá como 10 años, 12 años quizá, que estaba patinando en patines de ruedas y haciendo unas cosas que yo dije, wow, yo cuando crezca quiero ser como ella, porque wow, hacen unas cosas maravillosas. ¡Ah! ¿Quién ganó? Ahorita en un ratito más les digo quién ganó en el concurso. Tengo dos ganadores. ¿Qué? Siempre aprendiendo más en la escuela con anime. ¡Oh, gracias! Eres, ¿qué dice Bokurwar? Ya lo sabía, te estaba antojando el pelo. Eres tan fanática de anime, anímate como yo de Event, Midori World y Otaku City. Ah, también son muy buenos programas. ¡Oh! Sí, porque además Clarina Cura es fan de aquí de anime, anímate, porque además ella ya se mandó a hacer su playera. Por acá, Chocolate dice, muy buenos días, Omasama, aquí apenas despertando. Lo primero sintonizando el programa y pues hace tiempo, cuando estaba de vacaciones, lo que hacía era quedarme en casa, ponerme al corriente con algunos animes que dejé pendiente en otras veces. Me iba de visita con mis primos, familiares o amigos. Actualmente salgo de vez en cuando al cine, al que un parque con mis perros o museos buscando algunas funciones de teatro y eso. Por favor, el opening de Sir Bump, sí puede, gracias. Claro que sí, ahorita lo buscamos, no te preocupes. No sé cuántos fans tengo, nunca me he puesto a contar eso. Como que es demasiado ególatra, no sé. Un día de estos. No, pues no. Imagínense, si aquí en Facebook hice mi grupo de... ¿Cómo se llama? El grupo de Anímate, aquí en Facebook. Y no tenemos ni 100, yo creo que no llegamos ni a 50. Pero bueno, son distintos gustos. También Midori tiene lo suyo y los demás tienen lo suyo. Así que está bien. Así que bueno, ahora sí, vámonos con un bloquecito de música. No me han hecho muchos pedidos, así que espero sus pedidos, ya saben, en el chat @umachan y en Facebook, bueno, directamente a mí o haciendo algún comentario en... We are above the stars. 巡り合う風が通り抜けてく舞い降りた白い羽ふわり揺れて惜しみなくかけがえないあなたを包みたい愛する人守る力両手に 君に 巡り合う風が通り抜けてく舞い降りた真っ白い羽力両手に持ってるはず心を開いて そう夢見てた 願いを風に乗せて遠く見えない羽がある 彼方に も自由な場所に que anda en Montreal de vacaciones. Wow, que súper divertido. Dice que la ciudad está genial y parece que es el único otaku. Ay. Ay. ¿Cómo se llamaron las canciones? La canción era la de Oh My Goodness, My Goodness. Ahorita te la paso, no sé cuál es de las dos que puse al final, que las tuve que repetir porque Lola dijo, no, ya, me mato, no estoy contenta. Algo sucede que no estoy contenta y decide, no, no, no, calma. Por acá, por acá, por acá. Sí, claro, claro. Ahora que lo pienso, el nombre de Boca los Warriors es así como un Samurai Warrior. Ay. Por acá Sadie Beach también me dice, ¿cuándo vienes de vacaciones a Yucatán? Oh, Yucatán, amo Yucatán. He ido en mi vida una sola vez a Yucatán. Fui con mi papá y me llevó a Yucatán. Me divertí mucho. Pude ver ese espectáculo de luces que hacen ahí en las pirámides de Yucatán. Y comí papadzules, comí comida muy rica yucateca. Obviamente probé la hermosa y deliciosa cochinita y tal cual yucateca, no de bolsita como la hacen aquí en la Ciudad de México, sino la deliciosa, oh, la deliciosura de la cochinita. La amé y me enamoré de Yucatán en muchos aspectos, pero ir a Yucatán no es tan fácil, que tengo que tomar avión, porque eso de estar sentado mucho tiempo con dos escuincles, no es como práctico. Entonces sí está dentro de mis planes irme uno de estos a Yucatán, porque sí extraño Yucatán, no como tal Cancún y todas esas zonas. Yucatán es lindo. La vez que yo fui a Yucatán no fui a las playas de Cancún y de todas esas playitas que están alrededor, sino fui a Yucatán, a Yucatán. Pero cuando me invites a... cuando me invites, estaré ahí con todo gusto. Si no, tendré que ahorrar mis mesaditas y a ver cómo les hago. Granjita Chan, hola, buenas tardes, Granjita Chan. Sí, qué alegría volver a saber de ti, oh, Granjita Chan. ¿Te acuerdas cuando hablábamos por line? ¿Yo dónde he ido de vacaciones? Claire quiere saber de dónde he ido de vacaciones. He ido de vacaciones a Cancún. La vez que fui a Cancún con mi hermana, que esa vez sí fui solamente a Cancún, fue muy bonito porque pasé tiempo bonito con mi hermana. Fue como una temporada donde hacía mucho que no estábamos juntas. Y nos pusimos a hacer tortugas de arena en la playa, fue muy bonito. Generalmente con mi papá vamos playas, hemos ido a Acapulco, hemos ido a Veracruz, exactamente a Tecolutla. También he ido de vacaciones, en alguna ocasión de mi vida fui a Puerto Rico, las vacaciones más bonitas de mi vida también. Amé Puerto Rico, lo adoré. Y he ido de vacaciones a recorrer, no a playas, a recorrer ciudades, Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí. Durango, por ahí varias ciudades, es bastante bonito. Pues mándame online, Granjita Chan, yo ya no te tengo en mi teléfono porque hubieron tantas cosas. Mándame online y ya escribimos y nos mandamos amor. Yo también te extraño, no creas que no, extraño mucha gente. Extraño escribirle a mucha gente durante el día. Tú sabes a lo que me refiero. ¿Dónde me gustaría ir de vacaciones? Ahorita tengo antojo de ir a España. No me pregunto por qué. Tengo antojo de ir a España de vacaciones, pero eso es como a largo plazo, no inmediato. Sin embargo, ahorita sí me gustaría ir a Veracruz, quizá. Este año fui a Veracruz a principios de año, pero me tocó un clima horrendo, me la pasé casi todo el tiempo con sudadera, con chamarra, hacía frío, pese a que es una playa, hacía frío, y entonces era como raro. Pero ahorita tengo ganas de ir a una playita o a mínimo a un lugar para relajarme, no necesariamente una playita, igual y algo así sencillito. Claro que sí, cuando quieras venir a la ciudad, aquí a la Ciudad de México, a la hermosa Ciudad de México, aquí no te preocupes, me avisas, me escribes, nos ponemos de acuerdo y yo con todo gusto te hago aquí un rinconcito aquí en mi casa. Tengo un rinconcito aquí en mi casa para que te quedes. Esto. Ay, a ver, denme un segundín. Ahora sí, ya, perdón. Ya, A Portugal, dice Katia Silva, ven a Portugal, en el sur. En el sur tenemos playas maravillosas. Fíjate que sí, no conozco Portugal, no conozco mucho de... Yo creo que Portugal es uno de los lugares que no he investigado. Ya saben que me encanta esto de estar de metiche. Y es uno de los lugares que como que no he investigado mucho en cuanto a cultura, en cuanto a comida, sobre todo la comida. A mí, ya saben, yo estudié gastronomía y me encanta ir a lugares y comer lo que es del lugar. O sea, si me dicen, es que aquí hay comida mexicana. No. Vamos a comer comida de ahí. O sea, si voy a Portugal, quiero comer comida de ahí. Si voy a Yucatán, quiero comer comida yucateca. Si voy a España, quiero comer comida española. Quiero comer, porque en cada lugar tienen distintas comidas. Tienen como comida icónica, como comida que es aquí. ¡Ah! Las especias y todo eso. No, ¡oh! Me vuelvo loca con la comida. Me gusta disfrutar la comida. ¡Claro, senpai! Dice, no me conecto por una semana y me dan por muerto. Pues no, pero pues sí se te extraña. Por ejemplo... Otro que no he visto en estos días ha sido a Sidman. Y si alguien ve a Sidman, revíselo con un palito a ver si no está muerto por ahí también. Pero además es normal, andan de vacaciones. Otra de las razones para ir a Japón, o de las deliciosuras de Japón ahorita en verano, son los kakigori, los helados de sabores. En verano, bueno, ya saben, hace muchísimo calor, la gente de verdad no soporta porque todo es una isla. O sea, no hay Japón en así como en zonas sin calor. Es una isla completa, bueno, son varias islitas, pero es todo rodeado por mar, entonces hace muchísimo calor, sobre todo en verano. Y bueno, los helados son bastante deliciosos, como además hacen sabores de helado de distintas cosas, como el de batata, el típico de kawagoe, helados, hay helados de wasabi para quienes les gusta el wasabi, helados de limón, fresa, melón, uva, té verde, hay de muchas cosas. Ya saben, incluso están no solamente los helados y las nieves, sino esos granizados. Ya saben, esos que tienen hielo picado, acá en México les decimos raspados, porque raspan el hielo y lo ponen en un vaso o en distintas cosas. Pero siguen siendo estas cosas deliciosas. Quiero un helado, quiero un granizado. Una de las cosas bonitas es poder comprar un granizado con los distintos jarabes y sabores, estos siropes con sabores. De grosella incluso, Y bueno, de pasear y disfrutar por los festivales, y esto es así como muy, muy, muy bonito. O comerte el granizado mientras están los fuegos artificiales, es delicioso, delicioso. Otra de las cosas también súper, súper padres que suceden solamente en Japón, porque nos odian por estos lares, es las distintas bebidas de sabores que salen en verano. Como hace tantísimo calor, empiezan a sacar muchas, muchas más bebidas de sabores y colores para como apaciguar el calor y como para que tengas más variedad. Generalmente estas son únicamente por temporada. Y bueno, hay distintas variedades. Creo que una de las que más se ha sonado es todas las variedades que saca Pepsi y Coca-Cola, creo que también, pero más Pepsi en estas fechas. Han sacado refresco de cola white, Azuki, también sacan Sakura, uno que es como Hawaii, que es azul, el Ice Cucumber, el Shiso, sacan también de ginseng, sacan de jengibre, sacan de té verde, o sea, sacan de todo. También hay yogurts que sacan sus distintos sabores, sabor Sakura, sabor té verde, o todo este tipo de bebidas o cosas con distintos sabores, Calpis también es de ediciones limitadas, o sea, todo para poder como disfrutar esta temporada de calor al máximo. ¡No invoques a Sidman! Al cabo que lo guardo. Ay, no, es buena ondita. De repente se aloca, pero es buena ondita. No, es como bastante bonito. Tantas bebidas, tantas cosas diferentes. ¿Qué dice? Acá me mandó Katia Silva un enlace para ver la deliciosa comida que hacen en Portugal. ¿Qué es? ¿Es pan? ¿Es pan de caja? ¿Y en medio tiene un huevo o lo tiene encima? ¿Esas son papas? ¡Descríbeme tu plato, Katia! ¿Qué es? Es que se alcanza a ver el pan de caja o... bueno, aquí les dicen pan bimbo o pan huevo. ¿Es pan? ¿O pan qué? ¿Con un huevo estrellado? Y no sé qué tiene. Descríbeme tu plato. ¿Se ve interesante? No sé. Sí, yo también tengo hambre, Saraí, no te creas. Tenía dos cuestiones ahorita que sí me levanté temprano. Me puse ayudé a Wikimogua que se fuera, ya saben, preparar desayuno, preparar un lunch. Y me puse a lavar ropa y no desayuné. Y fue así de, oh demonios, ya es hora de hacer el programa y no he desayunado y tengo hambre. Yo también tengo hambre. Es un bocadillo, a ver, es un bocadillo con carne en medio. ¡Ah, ya! ¡Uy, pero esto sí está enorme! Imagínense como... Parecen como sándwiches, pero como dos... Como... Imaginen una hamburguesa, así una hamburguesa, porque se ve que es mucha, mucha carne. Es mucha carne. Pero imaginen así, tipo carne de hamburguesa con... O sea, primero ya saben, el pan de caja, luego carne como de hamburguesa, luego pan de caja, luego carne otra vez, luego pan de caja y encima tiene una salsa. Parece tipo gravy, de esa del pavo. Y encima tiene como jitomatitos. Oh, ¡se ve rico! ¡Ya se me antojó! No sé ni a qué sabe, pero se ve rico. La salsa es opcional, no me importa, ¿sabes? Se ve delicioso eso, se ve... ¡Ah, qué rico! ¡Ya tengo hambre! Sí, se ve rico, eso es de ñom, ñom, ñom, ñom. ¿Qué es el bucaro? Bueno, ¿qué? Que coma humano, que no se miren. Ahorita voy por algo, ¿qué es mi? Ahorita. Es que aquí tengo mi Somaru dulce de cerca. Sí, la lavadora es que no son tan automáticas. O sea, sí tienes que echarle la ropa y tienes que ponerle el jabón. Y luego llegó el señor del gas, ya saben, viniendo el gas. El que dice que luego escuchamos aquí, de fondo. Y pues tuve que pasar, dije de una vez, porque ya casi se me acaba el gas. Entonces, comer, digo, comprar gas y así. Entonces se me fue el tiempo. Y pues ya. Lleva queso, jamón, chorizo. Ahorita se los pongo a los del chat para que también baben conmigo. Ay, Dios. A ver, ahí va. Vamos a ponerlo de este lado para que baben conmigo los del chat. Ahí está. ¡Ay, no salió el link! A ver si me deja guardar la imagen. A ver. No me deja. Esta es crueldad. En más de un sentido. No me deja compartir la imagen. Acá está ya. Ahí está, ya la puedes subir para que todas las veamos. Ahí está ya. Y en el chat para que también la vean. Se ve súper, súper delicioso. Que lleva queso, la salsa es opcional, lleva jamón, chorizo. O sea, sí es una cosa... ¡Ya va bien! ¿Verdad que sí, Claire? Se ve riquísimo. Creo que Senpai dice, nada, pero no sé... ¿No qué? No son tan caros, salen más baratos que las figuras que compro por internet. ¿De qué hablan? Y aquí ya me perdí. Ah, pues es que tengo que compartir lo que me pone Cázar ahí, que está delicioso. Siempre lleva patatas. Oh, oh, oh. De las patatas fritas, ya saben, las french fries. Oh, y ahora tengo hambre. Ya hasta mis tripitas rugieron. Ya de este lado, otra de las cosas deliciosas, digo, hermosas, hermosas de verano en Japón es el Monte Fuji. Esa montaña súper, súper famosa, admirada en todo Japón, muy, muy conocida. Y bueno, en verano, es difícil que se llegue a ver el Monte Fuji, porque se esconde detrás de bastante neblina, de humedad y calor, ya saben, esa masa neblinosa por las temperaturas altas. Sin embargo, en los meses de julio y agosto son los únicos meses en los que... ¡Ay, Dios! En los que... se puede disfrutar porque se puede subir, es donde hacen las excursiones para ir al Monte Fuji, que incluso hay muchos, en YouTube hay muchos videos, videos de todo lo que tienes que preparar, todo lo que tienes que poner como en tu mochila y prepararte mentalmente para poder subir, porque sí es una escalada bastante, bastante pesada, bastante, bastante larga. Es en estas fechas cuando pueden subir hasta la cima y disfrutar la maravillosa y la espectacular vista desde el Monte Fuji hacia abajo y todo lo demás. Es una de las actividades muy, muy especiales, sin embargo muy, muy, muy, muy, muy, muy complicadas para la gente que le gusta la escalada y ese tipo de cosas, pues súper bien. Si no, vas a sufrir mucho, porque sí es mucha subida.

なくても、あるいは魔王様が私に感受せずとも、みんなまとめて牙あれば、あれば、あげばらば、 you ずっと君のこと思うたび、もどかしいこの気持ち、ただ溢れ返ってく。好きと言えば簡単なのに、君が前に来ちゃうとキャラがそいえ、私のことを邪魔してる。 簡単 しいこの気持ち、ただ溢れ返ってく。24時間ずっと君のこと思うたび、もどかしいこの気持ち、ただ溢れ返ってく。破れそうなシルクのハート、君に会って気づいたやっと、愛には不器用だったんだって。弱者を隠すためにわざと強がってたとしても、きっといつかは私らしく、好きっと君にこの気持ちをちゃんと de este lado. Ya el osito ya llegó, el osito haciendo aquí, voy creando gente con por acá. Héctor Abraham me saluda, dice que, como dice, hola Uma Chan, buenas tardes, desde un buen rato que no podía escucharte. Y sobre el tema de, pues, me lo voy a hacer más de ir de vacaciones a lugares históricos aquí en México, como las pirámides. Y más si hay buenos Pokémon para atrapar con Pokémon GO. Ok, eso ya sonó a comercial. Yo estoy triste porque no he descargado Pokémon GO. No porque no quiera, sino porque no ha llegado acá a México. Y eso de crear otra cuenta, la neta, qué huevo. Qué huevo, porque además tengo todo con mi cuenta normal. Entonces, no. A tener que esperar. Por ahí ya tengo la app para saber cuando ya llegue a México. Entonces ando tranquila. Tranquila viendo cómo toda la gente se aglomera en distintos lugares, pero relajada. Paco Julián, que ya regresó de sus vacaciones y se le rompió su celular. Ojalá que puedas comprarte, aunque sea un celular Tamagotchi, mientras ahorras para uno mejor. Shapra también llegó. Shapra. Darka24 Dark. Y bueno, de las últimas razones para ir a Japón en verano, o visitar verano en Japón, son las yukatas. Bueno, que es, ya habíamos dicho que es un... como kimono, una especie de como kimono, ya saben, esas vestiduras tradicionales. Se parece al kimono, sin embargo no es un kimono, es más ligero, de telas más ligeras y más corto, y con más aberturas en la ropa para que tenga más aire fluyendo a través de él. Sí, es cierto que es algo bastante complicado de poner. Hay que tomar clases o ir a un lugar para que te lo pongan. Y bueno, también suelen ser bastante costosos. Obviamente en Japón hay tiendas donde los alquilan por horas o por días. Y bueno, se pueden incluso hacer sesiones fotográficas. Y ponerse algo bastante bonito dependiendo de la temporada, tanto kimonos como yukatas. Pero ahorita en verano se usan las yukatas. Lo cierto es que también son muy caras porque llevan muchos accesorios. Y las yukatas, luego haré un programa sobre yukatas y kimonos, porque creo que no hemos tocado ese tema aquí en Radio Repen. Así que vamos a tomarlo en cuenta para la próxima semana. Y bueno, disfrutar con una yukata femenina o masculina, ya sabes, dependiendo de tu sexo, y los fuegos artificiales y todo este tipo de cosas es bastante bonito. En verano, bueno, en Japón sale el sol durante más tiempo. Así que se supone que en Japón tienen aproximadamente 14 horas de luz solar en el verano japonés, y obviamente esto se siente, bueno, mucho más largo que los días de invierno. donde se supone que solamente tienen como unas 9 horas de luz solar. Y bueno, es otra de las cosas porque también pueden divertirse mucho más con el sol. Y bueno, las playas japonesas no son algo que destaquen muchísimo en Japón por su belleza, dejando las playas de Okinawa, porque creo que las playas de Okinawa son bastante, bastante socorridas. Pero bueno, los japoneses, ya había dicho que disfrutan la playa de una manera distinta. Sí van, disfrutan y juegan voleibol en la playa, hacen actividades deportivas. Y generalmente las chicas andan con sus bikinis florales y con sus cosas bastante, bastante bonitas. Pero todas llevan sus maquillajes y sus bloqueadores, ya saben, esos para no quemarse con el sol. Llevan también mucho sus neveras, sus sillas, todo su set para poder divertirse en las playas de Japón. Y bueno, viajar a las playas siempre es bastante entretenido. Y las playas de Japón, bueno, no son algo que esté exento a esa parte. Y bueno, esto es como las cosas que suceden en Japón, en el verano en Japón. Por acá, ¿qué va por acá? ¿Qué dice? Umachan, ¿pero por qué no pides la aplicación a alguien? ¿Por qué no? Porque, mira, suceden varias cosas. Aquí estás decidiendo, o dijeron, mandaron un comunicado de ya sabes, de estas cosas de tecnología, donde decía que si tú descargabas Pokémon Go con haciéndole, ¿qué son? Modificaciones, no sé cómo se llaman, pero que le mueven o le meten alguna variación para que tú lo puedas jugar. Si descubren esto, igual que en muchas otras consolas, van a banear tu cuenta. Ya sea tu cuenta de lo que quieras, si es de iPhone, de lo que tú seas, de lo que tú tengas, pues de su cuenta van a banearte. Y es bastante pesado. En otra cosa, bueno, abrir una cuenta con dirección de Estados Unidos, porque me decían, es que lo puedes hacer con una cuenta americana. Todos mis Facebook, mis correos, mis aplicaciones, todo lo que tengo está linkeado a mis cuentas normales. Y obviamente tienen direcciones pues Latinoamérica, de acá de México. Entonces, mover todo eso es un reverendo despapaya, así que es como, no sé. También por acá dice Dark24, Dark. He visto los vestidos de Japón en vivo, vi muchas personas y es increíble, me sentí raro ver tantas personas. Y es muy bonito ver las yucatas, es algo que algún día tengo que hacer. Es como las mil cosas que Uma tiene que hacer antes de cumplir 80, 60, no sé. Pero sí quiero comprarme un kimono y una yucata. Es como algo especial, algo bonito. Uno de cada uno. Modo hacks, esas cosas, sí, esas cosas. Yo no entiendo de eso, ya saben que yo la tecnología y yo como que no. Y la tecnología no me entra. Ya quedó aquí el último pedido. Ya no tengo más espacio para pedidos. Así que el último pedido las últimas canciones son Mosquito Milk de Mega Man y One Week Friends Upon Single. Ok. Y bueno, antes de que otra cosa suceda. Ah, y el opening de... ¿Qué es? Opening, también se me faltaba, fíjense. El opening de Shigatsu wa Kimi no Uso, ¿ok? Esas son las últimas tres canciones. Antes de que otra cosa pase, el día de ayer por la noche terminó el concurso que he hecho del manga. Y de las tres personas que me mandaron sus respuestas, solamente dos ganaron. Porque nadie más se animó. Y bueno, una que ganó es Claire. Y la otra es Sarai Pech. Y no sé por qué se hicieron tanto bolas, chicos. Las respuestas estaban muy sencillitas. El nombre de mis dos mascotas. Las preguntas eran las siguientes. Ahí va la pregunta y respuesta. La primera fue, nombre de mis dos mascotas. Mi perro se llama Botán. Y mi gato se llama Kitty da Luffy. Con que pusieran Luffy, estaban por bien dada. Mi cumpleaños es el 6 de agosto, eso creo que ya todo mundo lo sabe. ¿Cuáles son las canciones que he cantado? Ay Dios. Es la de el ending de Romance Te Puedo Dar de Dragon Ball. El opening de Tú Puedes Volar de Digimon. El opening de Albu de la Amargura de Ranma y Medio. Y Un Pato de Natalia Lafourcade. ¿Con qué anime me identifico? Actualmente es Umaru-chan. Pudieron haber puesto Umaru-chan, Toradora o Nana. Así que con que hayan puesto alguno de esos tres estaba bien. Todos pusieron Umaru. ¿En qué parte de la Ciudad de México vivo? Bueno, en la Ciudad de México, en el Ajusco. ¿Y cómo se llama esta computadora que de repente se pone loca? Pues Lola. Así que ahí tenemos ya dos mangas. Uno se va a aquí cerquita a México. Y bueno, obviamente pude regalar el otro, que no sé a dónde se va. Pero bueno, vamos a seguir con estas cuestiones de regalar. Nada más déjenme, me recupero de los gastos de envío. De los gastos de envío, porque de lo demás no duele, más bien duele en los gastos de envío. Y seguimos haciendo más concursos a ver qué más. Mangas, o a ver qué, no sé, frituras, o a ver una comida, o a ver qué cosas, ¿no? Lola, sí, se llama Lola, mi ordenador se llama Lola, Lola la loca. Sí, sí, ganó. Que andaba toda triste, Claire, por eso no gané. Sí, sí, ganó. Sí, ¿a quién le dedicas tu premio? Dice Anon7943. ¿A quién le dedicas tu premio, Claire? Sí, que también anda Sarai. Sí, ya ganaron las dos. Tanto Sarai, que no sé. No, Sarai no sé dónde vive, porque les pedí que me pusieran dónde vivían. Y ninguno de los tres que me pusieron ahí ganaron, pero bueno, ya sé dónde vive Claire, dónde vive Sarai, y ya lo mandaremos. En el caso de Claire, me gustaría más verla para entregarle su manga, sus fotos, su todas esas cosas. Y en el caso de Sarai, pues no sé dónde vive, así que no sé. Es que no vives tan lejos. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Y nos escuchamos el día de mañana martes, acá dice Sarai, valió la pena mis horas de desvelo escuchando los podcasts. Ay, qué lindos. Hasta Yucatán. Ah, sí, es cierto que vives en Yucatán, sí, ¿verdad? Me acabas de decir que me invitas a Yucatán, qué mensa. Pues ahorita les mando correos a ver qué cosas, qué tipo de mangas quieren. Si ustedes ya tienen un manga en mente, nada más, les mando un correo para decir, ustedes ya tienen un manga, qué tipo de manga quieren. Y ponernos de acuerdo, ¿va? Y ahora sí, los quiero mucho. Chai, pórtense mal. Hasta mañana. ものたち数えるよ。 Come on.